El mundo es un lugar donde la mentira prima sobre la verdad. No te dejes engañar por anuncios fraudulentos. ¿De ser así? Denúncialo. Defiende tus derechos.